Y el año pasado nos poníamos contentos porque entre los bares notables volvía a la vida el bar Monte Carlo, en Palermo, en la capital federal de la provincia de Buenos Aires. Esto había salido en Clarín en el momento. Y bueno, todos sabemos, los que estamos cerca de la causa de barista, que el Che, que vivía cercano a ese lugar, frecuentaba diariamente el lugar. Y bueno, gracias a ella, Paula Comparatore, se reinauguró este bar notable y también una muestra que tiene que ver mucho con el Che. Bienvenida a Radio La Minga, Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y buenas vos? Buenas tardes. Muy bien, por suerte, muy bien. Acá en Monte Carlo, trabajando, cocinando. Feliz de haber reabierto este lugar, que es, aparte de ser uno de los más bellos de Palermo, tiene una historia frondosa para contar. ¿Qué aventura la tuya en plena pandemia, tomar esta semejante responsabilidad? Sí, tal cual, tal cual. Yo creo que los emprendedores siempre somos personas un poco inconscientes, pero bueno, yo conocí al barrio, vivo en la zona, vivo acá a 4 cuadras, y yo era dueña de un restaurante en microcentro, el Federal, y bueno, durante la quarentena, cuando empezaron los encierros, bueno, yo me empecé a desesperar porque realmente mis clientes eran turistas, oficinas, y bueno, y nada de eso estaba funcionando. Así que acá en Palermo, cuando hasta el microcentro todos los días y devolvía para pensar, para no volverme loca, y pasaba por Monte Carlo, que inmediatamente cerró sus puertas cuando empezó la cuarentena. Vos sabés que estaba leyendo que estuviste estudiando con el Gato Dumas. Yo lo conocí, sí, al Gato Dumas, cuando estaba en su cuartel general, que lo tenía en San Isidro. Sí, yo trabajé con él ahí. Bueno, yo estaba ahí enfrente del CASI, en un negocio que era reparación de electrodomésticos, y yo iba de vez en cuando ahí a arreglar, y su personalidad era así, de hacer cosas imposibles, así que te has transmitido parte de eso, el Gato. Sí. Un loco lindo también, una personalidad avasallante. Pero bueno, nada, algún día pusieron cerrar, bueno, y un día apareció un cartel. Pero antes de aparecer el cartel de alquiler, una de las cosas que más me llamó la atención era que los vecinos dejaban notas incitándolo al dueño anterior a volver, a reabrir, a que no se vaya, que no baje los brazos. Y te lo cuento y me emociona todavía, pero digo, qué cosa más fuerte, ¿no? Que un barrio entero te esté pidiendo que no te vayas. Bueno, de ahí pasó un tiempo hasta que me aventuré a pedir venir a verlo, y bueno, en ese momento se alquilaba para cualquier propósito, o sea, no había que, o sea, ellos no tenían ninguna intención de seguir con Monte Carlo, y bueno, vos lo podías alquilar para hacer lo que quieras con algún. De hecho, yo estaba compitiendo con una cadena de carnicerías por el espacio. Ah, mira vos. Pero bueno, cuando empecé a estudiar un poco de qué se trataba Monte Carlo, yo quería, bueno, traer mi restaurante otra vez para Palermo, porque de acá salimos. Cuando me doy cuenta de la historia que tiene ese bar, y que era un café notable, y la trayectoria, y los libros que se escribieron acá adentro, la inspiración que surgió de acá adentro para un montón de cosas, dije, bueno, claramente este lugar no puede morir, al menos si yo gano esta negociación, la gano y Monte Carlo sigue. Bueno, acá estamos. Los que abrazamos la causa guevarista sabemos de su participación. ¿Vos en ese momento también te enteraste de esta frecuencia que tenía Ernesto a visitar el bar? ¿O ya lo sabías de antes? No lo sabía de antes. No se hablaba al respecto. Acá no había nada, no había ninguna, nada que te indicase que acá había estado Ernesto Guevara en su época estreché, y antes de los viajes, y él con el tema de su alergia trabajaba acá muy cerquita en el pasaje Ancón, en un laboratorio de análisis, en donde fuerte era las alergias, y él, bueno, tenía problemas alérgicos muy grandes, entonces él trabajaba ahí, aparte de tratarse, y bueno, se dice que este era el bar de que decía, porque bueno, estaba a una cuadra de donde él trabajaba, vivía también acá muy cerquita. Bueno, y ayer... Y bueno, cuando empecé a estudiar encontré que sí, que claro, efectivamente, que ese bar era notable. Una de las características que lo hacía notable era que era el bar preferido de Ernesto Guevara cuando previo a ser quien soñó ser. Bueno, ayer se inició esta muestra que ya Darío Fuentes, junto con toda la gente de La Pastera, la está mostrando, valga la redundancia, por gran parte del mundo y Argentina. Y ayer tuviste la visita del hermano de este personaje que se llama Juan Martín Guevara, que está con la Fundación El Che Vive y que colabora con todo esto y, bueno, dio su presencia y su testimonio en esta apertura de esta muestra. Exactamente, fue una noche muy linda porque, bueno, yo con Juan Martín somos amigos de antes, tenemos amigos italianos en común y, bueno, a Juan Martín me lo presenta uno de estos italianos y nos conocimos hace mucho tiempo y forjamos de a poquito una muy linda relación. Es muy generoso con lo que sabe, es muy generoso con lo que... Con esta historia que todavía él mantiene viva, porque claramente está vivo, ¿no? Entre los que abrazan la causa. Contanos cómo fue esta inauguración ayer ahí en el bar, que si hubo fue mucha presión. Tenemos una muestra de 16 fotos seleccionadas, de una cantidad de fotos increíbles. Tuve la suerte de poder estar con todo ese material fotográfico que es enorme. La familia Guevara tenía cámaras y cámaras de video, con lo cual mucho de la historia, de esa historia de cuando él era joven, niño, está, se puede ver. Hoy uno está acostumbrado a tener una cámara de fotos en la mano todo el tiempo, porque el teléfono es todo, y uno puede fotografiar lo que come, dónde está, subiendo el ascensor. Pero en esa época no era así tan común fotografiar todo. Y hay hasta fotos que son simpáticas porque son selfies. Sí. que él se sacaba de joven o frente a los espejos. Entonces hay mucho, mucho material y muy rico. Lo que queríamos era, como no hay fotos del Che aquí en Monte Carlo, queríamos de alguna forma volver a la época donde Ernesto Guevara soñaba al Che Guevara. Y es una muestra fotográfica que lo muestra desde bebé hasta que tiene su primer hijo o primera hija. Y pasa por la universidad, por cuando jugaba al rugby, cuando fue tapa del gráfico, creo, por una publicidad de bicicletas que hizo. Sí. Un montón de esas imágenes donde vemos a un Ernesto Guevara joven, niño y bebé. Esto, obviamente, al no tener documentación ni nada, el bar no documenta esta parte de él en su infancia, en su juventud, mejor dicho. ¿De esto que está, va a quedar alguna foto en forma permanente? ¿Van a poner alguna placa? Sí, exactamente. Bueno, este año nosotros, Monte Carlo cumple 100 años de vida. Entonces, justamente porque no tenemos, hay mucho de la historia del bar que no está contada en las paredes, porque bueno, nosotros tomamos un bar en bastante mal estado, lo pusimos en valor, volvimos a armar la cocina donde estaba en 1922, cambiamos de lugar la barra para poder lograr eso, volvimos a poner los techos en el lugar original porque estaban bajados, con eso se perdía mucha luz de la calle. Pero bueno, hicimos todo un cambio grande porque el lugar lo ameritaba y bueno, lo que sí no teníamos es nada, que vaya contando estos 100 años de historia. Y la idea en este año del primer centenario es ir poniendo en las paredes todos esos personajes que vinieron a Monte Carlo y que son personalidades, bueno, muchos reconocidos internacionalmente y bueno, que hacen a la personalidad de este lugar, que es lo que te digo, es un lugar inspirador para montones de personas, porque yo tengo dentro de mis clientes un montón de gente que viene a escribir, que viene a trabajar, que viene a armar guiones para películas, realmente tiene una energía muy especial. Paula, felicitarte, no solamente por esto, sino por la presencia de la gente que hubo y por destacar tu look ayer en consonancia con las fotos blanco y negro. La verdad, súper elegante, te felicito. Ay, qué lindo, gracias, gracias. Y los espero para que la puedan disfrutar. No tiene ningún costo la entrada, pueden entrar, verla, recorrerla, sacarle fotos, no es necesario ni consumir en el bar y me parece que es un lugar que es digno de ser conocido. Decinos, vuelvo a repetir, es una de las esquinas más hermosas de Palermo. Decinos qué horario se puede visitar y qué días. Estamos abiertos de lunes a lunes, desde el domingo hasta el miércoles, de 8:30 de la mañana a 8 de la noche. Y jueves, viernes y sábado tenemos abiertos hasta la medianoche. O sea, se extiende el horario 4 horitas más. Y en esas horitas tenemos, bueno, los jueves tenemos bandas en vivo, los viernes tenemos tango y bueno, hay mucha cocina de olla, cocina hogareña, cosas hechas al horno de barro, cocina federal. Así que, nada, es un lugar hermoso que da exactamente en la esquina de Paraguay y Raviñán, Paraguay 5499. Esto queda muy cerca de La Rural, donde ahora es la Feria del Libro. Está muy cerca de La Rural, de la Feria del Libro, muy cerca de la estación Carranza, está a una cuadra, claro. Santa Fe está a una cuadra. Estamos muy a mano. A mí me va a tocar ir ahora dentro de poco, voy a ir a los dos lugares a la vez, porque tengo que viajar a Buenos Aires, y voy a ir el día que la pastera va a tener ahí en el local de ATE un tributo especial. Sí, vi las fotos, sí. Hermoso local también, para que vayan a visitarlo. Exactamente. Paula Comparatore, muchísimas gracias por este ratito que nos brindaste, muchísimas gracias por levantar un bar notable, que la verdad que yo sé que es un sacrificio, pero es un tributo también a mucha gente que ha pasado horas ahí, y bueno, 100 años, como dice el tango, no es nada. No es nada, pero no hay que perderlo. Exactamente. Paula. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. A todos invitados. Un abrazo grande y esperemos conocernos dentro de poco. Dale, nos vemos. Chau, chau. Gracias. Recuerden, esta muestra está en el bar Monte Carlo. El bar Monte Carlo está ubicado, para los que quieren ir, es muy cerquita de La Rural, son 14 cuadras. La calle, más precisamente, es Paraguay 5491. Es un bar que no pasa desapercibido y bueno, tiene mucha historia. Ahí a reencontrarse de vuelta con parte de la historia argentina.